Sobre plantitas abortivas y anticonceptivas, ¿qué sabes? Yo escuché que abortivas eran la agüita de canela, porque a pesar que ya, porque le dicen a uno que le sirve a uno para los cólicos, ¿sí o qué? Porque te relaja el útero y tal, pero es porque ya te hace expulsar como el flujo o el tejido que tenés ahí. El endometrio. Entonces por eso dicen que es buena la agua de canela. Pues buena no, que es abortiva. Y la de toronjil. Me han dicho que el agua de toronjil también para abortar. ¿Y cómo se usa el agua de toronjil? Pues no sé cómo se usa, pero es que yo una vez estaba embarazada. Yo estaba embarazada. Y tuve un aborto. Pero entonces yo quedé re azarada porque yo ese día me había tomado un agua de toronjil y un agua de canela. Pero pues el médico decía, no, simplemente era que era un embarazo inviable. Pero entonces yo quedé psicoseada porque cuando fui a investigar, descubriste que la canela y el toronjil descubrí hacían eso. Que la canela y el toronjil hacían eso y yo me había tomado las dos el mismo día. ¿Y pero lo habías hecho con esa intención? No. ¿No sabías? No sabía y no quería. Entonces, o sea que fue una causalidad muy oportuna. Inoportuna. Sí, sí. Bien, gracias. Bien.